Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la Biblia a fin de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. El tema de hoy es la continuación de lo que hemos venido analizando acerca de Job y sus sufrimientos. Pero antes de continuar, les invito a que invoquemos la presencia de Dios con nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por las lecciones que has dejado en tu palabra para nosotros. Rogamos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos sea el que nos dirija y nos enseñe las lecciones que has dejado ahí. Danos humildad, danos fe y el deseo de seguir tus pisadas con amor. En el nombre del Salvador lo hemos pedido. Amén. El tema del sufrimiento humano ha sido un tema que ha preocupado a mucha gente por siglos y milenios. La pregunta es, ¿por qué hay gente buena que sufre como si fueran malos y hay gente mala que no les acontece nada y viven su vida felices? El caso de Job es un caso representativo y que nos presenta la visión de Dios acerca del sufrimiento humano. Yo soy médico, mi nombre es Gerson Castillo, trabajo con nutrición, trato a mis pacientes con nutrición y como médico estoy enfrentado al dolor ajeno, al dolor humano prácticamente todos los días. Y si bien es cierto, uno puede explicar en muchos casos el sufrimiento, hay muchos otros casos en que no te lo explicas. Por ejemplo, hoy sabemos que las enfermedades que más invalidan y matan gente en el mundo, tales como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, tienen su origen en nuestro estilo de vida. Pero cuando a un niño le ataca un cáncer o un niño pequeño desarrolla diabetes, no podemos decir que fue su estilo de vida. Entonces las explicaciones nos faltan y a veces queremos encontrarlas en lugares donde no están o en contextos que no son bíblicos. Y ese fue el problema de los amigos de Job. Los amigos de Job eran buenas gentes. Vinieron desde lejos a verlo, tal vez a lomo de camello o de asno, para condolerse y para consolar a su amigo. Y algunos critican a estos amigos de Job porque lo único que hicieron fue condenarlo. Pero yo pienso que ninguno de nosotros es como esos amigos. Después de venir desde lejos, se sentaron 7 días con él porque lo miraban que sufría y nadie le hablaba nada. Solamente compartían su dolor. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó con un amigo enfermo 7 horas o 7 minutos? Si yo como médico trato de no demorarme más que eso, imagínense cuando alguien que no tiene interés en las personas. Eran buenos amigos, pero estaban equivocados en sus conceptos, básicamente por 2 conceptos, si puedo repetir la misma palabra, erróneos hasta cierto punto que se conocían en el tiempo bíblico. Y estos 2 principios, estos 2 puntos, eran el primero, que Dios es el autor tanto del bien como del mal. Y el segundo era que todo sufrimiento, toda enfermedad, siempre era consecuencia del pecado. En el primer contexto, podemos decir que Dios, bueno, de paso no podemos decir, yo quiero dejar claro que Dios no es el autor del dolor. Mi amigo, mi hermano, Dios nunca es el autor del dolor. Dios solo nos da bendiciones y nos protege, tal como Satanás dijo en el diálogo anterior que hemos estudiado: ¿acaso te sirve de balde, Job? ¿Acaso no le diste todo y lo cuidas y lo proteges? El mismo Satanás está diciendo que Dios es el autor del bien. Y ahora dice: déjamelo a mí para que lo pruebe. Y fue Satanás el que le quitó a sus hijos, el Satanás que le quitó todos sus bienes, le mató todos sus animales, y fue Satanás el que lo hirió a él en su cuerpo con esa enfermedad tan dolorosa, tan trágica, que el pobre sentado en ceniza se rascaba su piel con un pedazo de tiesto, de teja, desesperado, agusanado, inflamado, mi piel arde, decía él. Y eso es todo producto del trabajo del enemigo de Dios, que lo único que quería era que Job blasfemara en su propio rostro, como dijo a Dios. Y cuando nos viene a nosotros la enfermedad y la tragedia, el diablo, el enemigo de Dios, está buscando que culpemos a Dios, que blasfememos su nombre. Pero que nos quede claro, nunca olvidemos, Dios nunca es el autor del sufrimiento. Es cierto, Dios asume la última responsabilidad, como él le dijo a Satanás: me incitaste a que lo arruine sin causa. Pero lo único que hace Dios es quitar su protección y el diablo se encarga del resto. Cuando Dios permite, además, el dolor, es porque tiene una razón muy importante, como en este caso, Job no la conocía, pero nosotros sí la conocemos. Y Dios le permitió a Satanás que lo hiciera sufrir y lo torturara. Pero ese no es causa del Dios. Y el otro concepto equivocado es que la enfermedad es siempre producto del pecado, consecuencia del pecado. Por eso los amigos de Job hablaron y volvieron a hablar que Job debía tener algún pecado o que los pecadores cosechan lo que siembran. Aún más, fueron crueles. Le dijo: si tus hijos ofendieron a Dios, Dios le dio lo que merecían. Como consejeros, el mismo Job dijo: ustedes son consejeros nulos, son médicos ineficaces, porque lo único que hacían era condenarlo e insultarlo. Y así mucha gente ha querido explicar el sufrimiento humano desde el punto de vista humano y nunca lo ha logrado, porque el libro de Job lo explica desde el punto de vista de Dios. Pablo lo enseña claramente en el libro a los Romanos, cuando dice: a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros entendemos que Dios está en control de todas las cosas, que Dios sabe todo con respecto a nosotros, incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados, y Dios nos conoce individualmente, cualquier cosa que nos acontezca, buena o mala, debemos tomarla como que Dios sabe lo que está haciendo y es para nuestro bien. Cualquier tragedia que te acontezca, si estás pasando por un sufrimiento, ya sea de enfermedad, o perdiste a algún ser querido, o estás adolorido, recuerda que a los que a Dios aman, todas las cosas son para su bien. Y lo único que tienes que hacer es amar a Dios y mantenerte firme y fiel. En el próximo tema seguiremos hablando sobre esto del dolor y el pecado y Dios. Quiero invitarte ahora a que oremos juntos para que Dios nos bendiga en nuestra vida diaria. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la comprensión que nos das de tu santa palabra y te pedimos que cuando pasemos por el dolor, por la tragedia, podamos tener siempre en mente la seguridad plena de que tú estás a nuestro lado y que si permites alguna cosa es para nuestro bien, aunque no nos lo entendamos ahorita mismo. Te damos gracias por esta comprensión. En el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras con el objeto de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. El tema nuestro es acerca o sobre la vida del patriarca Job, pero antes de seguir quiero invitarles a tener una oración. Padre que estás en los cielos, una vez más pedimos tu presencia con nosotros, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes para entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Gracias por oírnos y atendernos porque lo hemos pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, bienvenidos. Pongan atención y tal vez logremos que el Señor nos entregue algún concepto nuevo en cuanto al sufrimiento humano. Estamos hablando acerca de Job y sus amigos que vinieron para saludarlo, para condolerse de él y alentarlo. Pero por sus conceptos erróneos, lo único que hicieron fue condenarlo, porque como decíamos ayer, ellos creían que toda enfermedad era resultado del pecado y no podía haber un hombre perfecto que estuviera sufriendo como su amigo Job. Y sin embargo, más adelante iremos viendo que no estaban del todo en lo cierto. Uno lo regañó y le dijo que por sus pecados estaba en eso, porque no puede haber sufrimiento sin pecado. Y ahora el otro viene y le dice, mira, Dios te ha dado menos de lo que tu iniquidad merece. Yo les pregunto, ¿cómo se siente usted cuando alguien viene y lo acusa en forma falsa de algo que hizo y que ni siquiera a veces le pasó por la mente? ¿Verdad que duele que te acusen? Pero si estás enfermo, si estás adolorido, si estás herido y alguien viene y además te condena, el dolor viene a ser mucho mayor. Estaba escuchando de alguien que tuvo un accidente porque estaba manejando ebrio. Y uno dice, bueno, se consiguió lo que buscaba. Pero ¿es realmente así? ¿Es que Dios está juzgando a las personas y las está castigando de inmediato por sus acciones? ¿O es siempre cosechamos lo que estamos haciendo? Eso es lo que el libro de Job y su historia de Job nos quiere dejar bien en claro. No siempre, apreciados, no siempre hay una conexión directa entre lo que es el dolor y las malas acciones. Porque decíamos al comienzo, en el tema de ayer, hay gente que sufre como si fueran malos siendo buenos, y Job es uno de ellos que Dios mismo dijo que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no había otro como él en la tierra. Sin embargo, toda la tragedia que le aconteció. Y hay otros que viven sin preocuparse por Dios y por nada, y pasan toda la vida aparentemente sin ninguna tragedia. ¿Cómo explicarle al que sufre, cómo explicarle que Dios no tiene nada que ver en esto en muchas ocasiones, sino que es el enemigo de Dios que trata de hacerte pensar que es Él? Cosechamos a veces las cosas que sembramos, por supuesto, y vamos a ver después algunos casos en otras lecciones, en otros estudios. Pero no siempre es así. Y yo quiero contarles una historia pequeña, una anécdota triste. Tuve un amigo, compañero de la universidad, que trabajaba conmigo, trabajamos juntos en mi país, él era mi ayudante, y cuando yo vine para estudiar aquí en Loma Linda, él quedó a cargo del trabajo que yo hacía y del trabajo de él. Y un día me escribe una carta y me dice, me descubrieron un cáncer. Y yo, joven pero muy fanático, en vez de aconsejarlo, en vez de alientarlo en su enfermedad, le digo, bueno, ¿qué estarás haciendo? Tu vida no ha sido la mejor. Y él me escribe, te estoy hablando porque quiero que me consueles, no para que me condenes. Y bueno, finalmente él falleció. Dios hizo un milagro en su vida y lo sanó, pero en la segunda vuelta Dios siempre dice, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Y en la segunda vuelta le vino una cosa peor. Y yo siempre le he pedido perdón al Señor por mi actitud como los amigos de Job. Amigos, tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, Dios hace juicios, tiene leyes, el Señor Jesús siempre fue misericordioso con la gente. Y no debemos olvidar la misericordia. Para llevar un juicio, condenar a alguien, nunca olvidemos que Dios es justo, pero es muy misericordioso. Aun en los casos más condenables. ¿Recuerdan ustedes esa mujer que trajeron a Jesús, los fariseos, pobrecita? Dijeron los fariseos, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y nadie al final la condenó porque todos tenían pecado. Y cuando Jesús se volvió a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, no, Señor, ninguno. Y el Señor, con amor, con misericordia, el único que podía condenarla, dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amigos, cuando ustedes estén frente a una situación en que les parezca que alguien está sufriendo por su propio pecado, por su propia mala conducta, piensen primero. Y no traigan más dolor a esa persona, sino tráiganle esperanza. Dios es misericordioso. Dios nos amó tanto que fue capaz de dar a su único Hijo, a Cristo, para que viniera a este mundo, a vivir como un ser humano y a morir en la peor de las muertes. Y el sacrificio de Cristo no fue tanto la muerte, porque él no estaba sufriendo, pendiente de su sufrimiento o consciente de todo su sufrimiento, que sufrió mucho ahí, pero el hecho de haber sido Dios sobre todo el universo y hacerse un ser humano es ya una humillación infinita. Y seguir como humano por la eternidad, con la naturaleza humana y la naturaleza divina, solamente por amor. No te olvides. Cuando estés sufriendo, no pienses que Dios te castiga. Dios es misericordioso. Es el diablo que te quiere hacer pensar así. Y cuando alguien otro esté sufriendo, con mayor razón, llévale consuelo, llévale esperanza. Dile que Dios lo ama. Dile que Dios no está para castigarlo. Dios no está para vigilar sus pasos. Al contrario, Dios está a su lado para protegerlo, para cuidarlo. Porque el amor de Dios es tan grande que lo único que desea es hacerlo sentirse bien y salvarlo. Que ese sea nuestro único objetivo en la vida frente al sufrimiento. Amigos, que estemos siempre pendientes de que el que sufre necesita ayuda, necesita cariño, necesita compasión. Como Job dijo más de una vez, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. No condenemos a nadie. Dios no nos dio ese lugar de condenación, pero sí traigamos esperanza, traigamos alivio al que sufre y no dejemos nunca que piense que Dios lo está castigando. Quiero invitarles que terminemos este tema con una oración. Padre, una vez más te agradecemos por tu palabra, porque nos da instrucciones y nos da esperanza para nuestra vida. Hay mucha gente que está mirando este programa, que ahorita mismo está sufriendo, que se sienten condenados por sus actos. Padre, que tu Espíritu les dé consuelo, que puedan verte como un Dios amante, como un Padre amoroso, que lo único que quiere es aliviar sus dolores, que puedan depender de ti y elevar sus plegarias a tu trono con fe y esperanza. Lo suplicamos agradecidos en el nombre del Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un programa diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras con el objeto de obtener lecciones útiles, prácticas para nuestra vida diaria. El tema que hemos estado analizando es el sufrimiento de Job y el sufrimiento en general en la humanidad. Y vamos a seguir analizándolo. Pero antes quiero invitarles a tener una oración para pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu omnipresencia, porque sabemos que tú estás en todo lugar, y rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender tu palabra y obtener las bendiciones que has dejado. En el nombre del Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén. Les habla el doctor Gerson Castillo. Soy un médico cirujano, pero mi especialidad es la medicina nutricional. Y el tema que estamos analizando es acerca del sufrimiento. Y como decía ayer, hay mucho sufrimiento en la práctica médica. Lo que hacemos los médicos es eso, lidiar con el sufrimiento prácticamente todos los días. Y estábamos analizando y dejamos en claro que el sufrimiento no siempre o casi nunca es castigo de Dios. Y de hecho, Dios no castiga sin hacer un juicio. Pero a veces Dios hace un juicio rápido y hace un castigo. Y hoy vamos a analizar dos casos en que Dios decidió hacer juicio y castigo. Ustedes lo conocen. El registro es del Génesis, en la historia de Noé, el diluvio. Llegó a tal punto la maldad humana que Dios tuvo que actuar. Pero más que un castigo, mírelo como un acto de misericordia. Porque Dios le dijo a Noé: a ti es el único que he visto justo. ¿Y por qué Dios estaba preocupado de que se acabaran los justos? Y aquí está la misericordia de Dios. Recuerden que en el Edén Dios había prometido un Salvador. Y del linaje de Adán, y después de los descendientes directos de Adán, de Set, porque Abel murió, venía el linaje para el Redentor. Los otros eran los descendientes de Caín, que se habían apartado y se separaron entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, como hoy en día estamos los hijos de Dios y también los hijos de los hombres. Algunos han dicho que eran los ángeles, eso no es así. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, dijo Jesús. Eso no es cierto. Pero el tema es que Dios estaba preocupado porque si moría Noé y su familia, no iba a haber linaje para el Cristo. Y por eso digo, en un acto de misericordia, Dios dijo: voy a raer todos los seres humanos y voy a salvar a esta única familia, de la cual después finalmente vino el Redentor, el Mesías. Pero Dios sí castiga a veces directamente. Después está el caso de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? En el tiempo de Lot, cuando otra vez Dios interviene, ahora en una localidad en que la maldad era tanta que había llegado hasta el cielo, dice las Sagradas Escrituras, el relato lo pueden leer del Génesis. Y entonces Dios interviene y también actúa con misericordia con el único creyente que había en esa zona, en esa ciudad, porque en la comarca, acuérdense, estaba Abraham, su tío, y estaba él observando lo que estaba aconteciendo. Pero Dios envía a sus ángeles, y viendo que Lot se tardaba, ellos tomaron a él y a sus hijas, su esposa, y los llevaron de la mano, sacándolos de la ciudad en un acto de misericordia. Si Dios se ve obligado a hacer un juicio, un castigo retributivo, Dios siempre tiene la misericordia primero, Por eso decía, insistí ayer, nunca condenemos a nadie, no estamos llamados a juzgar a nadie. Si alguien, aunque sepamos que sufre a consecuencia de sus propios pecados, Jesús dijo a la mujer aquella, ni yo te condeno. El único que podía condenar dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Amigos, Dios puede y Dios tiene la autoridad para mandar un castigo. Y no se puede jugar con la misericordia de Dios todo el tiempo y por mucho tiempo. Algún momento Dios interviene. Y como en el caso del diluvio, aunque fue un acto de misericordia, también hubo mucho sufrimiento y murieron tanto los grandes como los pequeños, los animales y todo lo que Dios había creado y que respiraba, dejó de existir. Pero ¿por qué sufrieron los animales? ¿Por qué sufrieron los niños? Nos preguntamos y entramos otra vez al tema de la tragedia humana, al dolor, que es consecuencia del pecado. Pero no siempre Dios castiga el pecado y hay mucho pecado allá afuera que Dios no ha castigado, pero Dios puede hacerlo y no debemos jugar con la misericordia de Dios. Nunca piense alguien que Dios no me ve o que esto es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida, porque Dios puede actuar y aunque no lo sepamos, Dios puede actuar. Pero cuidado, cuidado porque es muy difícil que sepamos cuándo Dios está actuando, cuándo es castigo de Dios. Y si estamos condenando a alguien o achacando su tragedia a un castigo de Dios, podemos estar más bien equivocados que acertados. Y cuando nos convertimos en jueces de nuestros familiares y nuestros amigos, estamos ocupando el lugar de Dios y Dios nunca le dio al ser humano esa facultad. Recuerda que Dios tiene poder, que Dios es soberano, que Él dirige todo el universo como Él sabe, pero es misericordioso hasta el extremo. La Biblia dice que su misericordia llega hasta los cielos y los cielos están bastante lejos, demasiado lejos como para siquiera imaginarnos la distancia. Dios te llama a que confíes en su misericordia, a que dejes tu camino pecaminoso, te apartes del mal, porque Dios quiere salvarte. Es tanto el amor de Dios que Él quiere que vengas a vivir con Él por la eternidad. Y ha hecho todo lo posible, todo lo que Dios podía para ofrecerte este camino hacia el cielo. Alguien dijo, considerando el amor de Dios, es más difícil perderse que salvarse. Y yo estoy de acuerdo. Es más difícil perderse que salvarse porque Dios ha hecho todo. No hay nada, no hubo nada que Dios pudiera haber hecho que no lo hizo. Y en Cristo nos dio todo el cielo para salvarnos. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere enjuiciar a nadie ni condenar a nadie. Que te quede bien claro, recuérdalo siempre, especialmente cuando estés frente al dolor, ya sea el dolor propio o el dolor ajeno. Es el diablo, el enemigo de Dios, el que nos trae el sufrimiento, el que nos trae las enfermedades, el dolor, y quiere hacernos pensar que Dios es el que nos castiga. En el tema de mañana seguiremos analizando esto, porque sí, Dios va a hacer un juicio. Y antes de irnos, quiero que me acompañes en una oración de despedida. Padre Santo, gracias porque eres Dios misericordioso, porque a pesar de que puedes hacer juicios y castigar, tienes más misericordia del universo y del mundo que la que nosotros podemos imaginar. Bendito seas, te agradecemos por tu amor, te bendecimos en el nombre del Salvador. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia. a fin de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. Bienvenidos. El tema que estamos estudiando es el tema del sufrimiento de Job. Y vamos a continuar, pero antes les invito a tener una oración. Oremos. Padre Santo, una vez más invocamos tu nombre para pedir la bendición de tu Santo Espíritu en nosotros en el estudio de tu palabra. Ilumina nuestras mentes para entenderla y para aceptarla. Gracias porque nos oyes. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Ya les dije, soy el doctor Gerson Castillo, un médico cirujano, y mi especialidad es la medicina nutricional. Pero ahora estoy aquí para hablar sobre el sufrimiento desde el punto de vista bíblico. Y les agradezco que estén participando de este programa, porque ese es nuestro interés, que estudiemos la Biblia a conciencia, diariamente, no para beneficio del Señor, sino para nuestro propio beneficio. Y si nos sigues, que esto sea apenas una introducción de lo que estás estudiando todos los días. Ayer decíamos que Dios hace juicios retributivos, que Dios es soberano y es capaz de hacer un juicio y enviar un castigo en forma inmediata, o no tan inmediata como veíamos en el caso del diluvio, que Dios tuvo una misericordia, por 120 años Noé estuvo predicando. Pero en otros casos Dios ha actuado de manera directa, y hoy vamos a ver estos casos. En la Biblia hay muchas promesas de bendiciones. Ustedes han visto lo que Moisés ha leído más de una vez en la Biblia, lo que Moisés les decía, lo que Dios les comunicaba al pueblo, las promesas de bendiciones. El que obedece y el que sigue al Señor va a ser prosperado, va a ser bendecido. Y había toda una serie de bendiciones, pero también había una serie de maldiciones. Y Dios era muy celoso y fue muy cuidadoso, sobre todo en lo respecto al santuario. Recuerden que Dios mandó hacer un santuario en el desierto y todas las cosas que estaban allí eran sagradas. Nadie podía entrar a ese santuario sin ser una persona del clero, diríamos, de los levitas o los sacerdotes. Cuando se desarmaba el santuario, había 2.700 personas encargadas de desarmarlo y de transportar todos. Pero nadie podía mirar, solamente los hijos de Aarón. Aarón y sus hijos eran los que tenían facultad para mirar las cosas, los muebles del templo. Ellos venían y lo primero que bajaban era el velo del templo, cubrían el arca, el propiciatorio, ponían las varas, y así con los otros instrumentos o los otros muebles del santuario, hasta que después venían los otros, los hijos de Coat, los hijos de Gersón, y yo no tengo nada que ver con eso, nomás es mi nombre que mi padre me dio al sacarlo de la Biblia, y transportaban todo eso, pero nadie podía tocar, nadie podía mirar los objetos santos. Y cuando alguien transgredió esa ley, sufrió las consecuencias. Y ustedes conocen los casos, el caso de esos tres príncipes del pueblo, Datán, Abirán y Coré. Ellos eran levitas, tenían parte del santuario, pero ahora querían el sacerdocio. Y comenzaron a hacer una revolución y revolucionaron a todo el pueblo contra Moisés. Y le acusaron a Moisés: ustedes se han erigido imperiosamente sobre el pueblo. ¿Acaso le quieren quitar los ojos, sacar los ojos a esta gente para que no vean lo que ustedes hacen? Moisés con humildad dice: nunca hemos hecho eso. Y los mandó venir para dialogar. Y ellos dijeron: no vamos. Y entonces Moisés habló a Jehová Dios y le dijo: Señor, tú sabes que no he tomado ni un asno de esta gente. Nunca les he hecho ningún daño. Tú me conoces. Pero tú ahora tienes que actuar y defenderme. ¿Y qué hizo el Señor? Apártense de esa gente, los voy a destruir. Y otra vez la misericordia de Dios y Moisés y Aarón interviniendo por esa gente malvada. Dice, pero Señor, fue un hombre solamente el que pecó. ¿Por qué te vas a airar con toda la congregación? No hagas tal cosa. Y Dios dijo, sí, los voy a perdonar. Pero esta gente, hablando del pueblo, pero esta gente que se metieron contra mí, contra ustedes, van a recibir su merecido. Y allí Moisés les dijo, mira, ustedes han pecado contra Dios directamente. Y para que vean, si Jehová hace una cosa nueva, si Dios hace algo nuevo y la tierra se abre y traga a esta gente, van a ver que desagradaron a Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón, dile a toda esta gente que se aparten de las tiendas de Datán, de Abirán y de Coré, y para que no perezcan junto con ellos. ¿Y qué sucedió? La tierra se abrió y se los tragó vivos, dice la Biblia, descendieron vivos al Seol, a la sepultura. Querido amigo, querido hermano, no juegues con la misericordia de Dios. Si bien es cierto, Dios es misericordioso, llega un punto en que la misericordia de Dios se acaba. Y hay gente que blasfema el nombre de Dios, maldice el nombre de Dios, creyendo que Dios no va a tomar en cuenta su pecado. Pero se exponen a lo que estas gentes hicieron en el desierto. Fueron causantes de la ira directa de Dios, y Dios hizo que la tierra se los tragara vivo. Tal vez hoy no nos trague la tierra vivo, pero mucha gente sufre tremendas tragedias sin pensar que el castigo de Dios está viniendo sobre este mundo. Sabemos que el Espíritu de Dios está retirando de la tierra, la misericordia de Dios se está retirando en este tiempo ya del fin, y cada vez vamos a ver más desastres. Y no es porque Dios quiera castigarnos, como decía ayer y antes de ayer. Dios lo único que hace es retirar su misericordia, su protección. Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Los que estaban bajo la nube en el día no sufrían el calor del sol. Y en la noche tenían protección del frío. Pero se salían de esa nube y sufrían las consecuencias del apartarse de la protección de Dios. Lo que Dios hace es sacar su misericordia, su protección, y entonces quedamos a merced del diablo, que lo único que quiere es destruirnos cuanto antes, para que no tengamos opción a la salvación. No te descuides. Lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, ora fervientemente. Dios es poderoso para salvar, Dios te quiere perdonar, Dios solo quiere hacernos felices, y aunque estemos en esta tierra llena de dolor y sufrimiento, Dios quiere que sus hijos estén felices. Pero para eso tenemos que estar tomados de la mano de Dios, aferrados a las promesas. De ahí promesas, dijimos, de bendición, de protección, de progreso. Reclamémosla, oremos más, estudiemos más, y veremos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y podremos gozar de la bendición de Dios diaria. Seguiremos mañana con el tema sobre el juicio que realmente Dios va a hacer finalmente. Pero hoy terminemos con una oración de gratitud. Oremos. Padre Santo, gracias por tu misericordia. Gracias porque aun siendo un Dios tan poderoso, omnipotente, tienes misericordia de los seres humanos, malos, rebeldes y groseros que somos. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por la salvación. En su nombre te agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para un estudio diario y profundo de las Sagradas Escrituras. El tema que estamos analizando es el tema de los sufrimientos de Job, que representan el sufrimiento humano. Y antes de seguir, quiero invitarles a que tengamos una oración juntos. Oremos. Padre eterno, es cierto que tú vas a traer un juicio sobre este mundo, como vamos a estudiar, pero un juicio para dar salvación y dar bendición a los que hemos creído en tu plan de salvación. Gracias por haber sido llamados y haber sido elegidos. Rogamos por aquellos que aún están esperando responder a tu llamado. Bendícenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, les habla el doctor Gerson Castillo. Soy un médico cirujano, es especialista en medicina nutricional. Y es decir, yo trato a mis pacientes con comida. Pero no estamos hablando de medicina, estamos hablando de Biblia. Y me da gusto estar con ustedes para poder enfocar un tema de alcances eternos. Hemos estado analizando el caso de Job y desde el caso de Job hemos llegado a que Dios hace juicios y que Dios hace juicios a veces inminentes y da castigo, como vimos el día de ayer, y que no podemos jugar con la misericordia de Dios. Pero ahora queremos enfocarnos en otro juicio, en el juicio final de Dios, pero no en un aspecto negativo, queridos y apreciados, sino en el aspecto positivo del juicio de Dios. ¿Por qué tiene que hacer Dios un juicio? Simplemente para mostrar que Él es justo y que hizo todo lo que podía para salvar a los seres humanos, y los que se pierdan va a ser simplemente porque no quisieron aceptar lo que Dios les ofreció. Todos escuchamos siempre hablar del juicio final y hay iglesias que hacen mucho hincapié en esto. Es cierto, pero el juicio de Dios no es para castigar. Que eso nos quede bien claro, no es un juicio de castigo. Dice el Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio es venida. Si fuera un juicio retributivo, un juicio de castigo, nadie daría gloria a Dios. Pero damos gloria porque Dios nos está ofreciendo una vida eterna después de ese juicio. Pero quiero recordarles una cosa acerca del juicio. Que este juicio no es para todos. Este juicio que Dios va a hacer antes de castigar y va a ser solamente sobre los que alguna vez profesaron aceptar a Cristo. Yo que estoy hablando voy a ser juzgado porque Satanás quiere ver si Gerson Castillo realmente merece la salvación. Porque él dice, si lo salvas a él, me tienes que salvar a mí. Entonces, Dios va a demostrar que Gerson Castillo, un servidor, es digno o es indigno de la salvación. Y además, el juicio sobre los que nunca aceptaron a Cristo, ese juicio va a ser posterior y va a ser seguido de la llamada muerte segunda. La muerte que hoy morimos es nuestra muerte temporal, pero hay una muerte eterna que fue la que Dios advirtió a Adán y Eva en el Edén. El día que ustedes coman de este fruto, dijo, van a morir. Y no murieron aparentemente, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Y por eso Dios trajo un Salvador, un Redentor, que fue el segundo Adán, que viene a morir en lugar nuestro para que Dios pueda continuar con sus planes eternos de bendición, de salvación con los seres humanos. Amigos, hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Hoy nos ofrece una salvación eterna, preciosa, grandísima y gratuita. Lo único que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y aunque estemos en pecado, aunque hayamos caído, no te olvides, Dios te quiere levantar, Dios no te desampara. Dice El justo caerá 7 veces, dice la Escritura, pero volverá a levantar. Y yo lo sostendré con mi mano. Hermano, no te desanimes si el diablo te ha hecho caer. No te desanimes. Dios tiene su sangre de Cristo para limpiarte y salvarte. Cuando pases por el juicio, ten la completa seguridad de que vas a ser absuelto y redimido. Porque el que pagó por ti y por mí es el Hijo de Dios. Es cierto que Dios va a hacer un juicio, claro que sí, pero Dios tiene que hacerlo para asegurar que los que son salvos, ninguno quede afuera. Más que nada es para eso, para demostrar que los que Él va a llevar al cielo y después a la eternidad con Él, son gente que lo único que hicieron fue aceptar a Dios como su Salvador. No le temas a los juicios de Dios. No tienes que temer. Dale gloria y honra porque la hora de su juicio es venida. Y este mundo va a terminar con su sufrimiento, su maldad, todo se va a acabar. Y es hora de que levantemos nuestros ojos al cielo y agradezcamos a Dios y estemos gozosos, alegres, sonrientes, felices. Cristo viene, es cierto que trae juicio, pero viene a buscar a los que creyeron en Él. No te quedes atrás. Dios te llama. No temas al juicio de Dios si has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador. Si no lo has aceptado, hoy entrégale tu vida, hoy mismo, en este instante. Lo único que tienes que hacer es, Señor, te acepto como mi Salvador, te entrego y eso es todo lo que necesitas. Acuérdate del crucificado junto al Señor, el ladrón de la cruz, que dicen algunos el buen ladrón. Era malo como cualquiera de nosotros. No hizo nada. ¿Qué hizo para la salvación? Nada. Y es el único, junto con Daniel, que murió en la completa seguridad de que se iba a levantar al final para la vida eterna. Imagínate, ¿qué alcanzó a hacer ese pobre hombre? Se arrepintió apenas y lo único que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconoció a Cristo como su Salvador. Ni siquiera hay una confesión de sus pecados, ni siquiera tuvo tiempo de hacer una vida piadosa, pero si él fue salvo, nosotros también tenemos la opción y no necesitamos más. Si Dios nos conserva con vida después de haber aceptado la salvación, su poder va a actuar para que llevemos una vida piadosa, de santificación y podamos proclamar el poder de Dios, el amor de Dios y gozar las bendiciones de Dios tanto en esta tierra como en el cielo. Alégrate, hermano, alégrate, amigo, salta, grita, Dios te ama, Dios te ha salvado, el Señor murió por ti y el Señor nos sigue llamando y hoy te llama con vehemencia, con insistencia. No sigas por el camino del pecado. Dios no quiere verte perdido. Él quiere que vivas con Él una vida sin enfermedad, sin muerte, sin dolor. Y su juicio va a ser solamente para asegurarte la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde. Y permita a Dios que nos abracemos ese día en la tierra nueva juntos por la eternidad. Oremos una vez más. Santo Padre, Dios nuestro, bendito seas, Señor, por tu gran misericordia sobre este mundo que perece, porque por tu juicio nos das salvación en Cristo, puedes ser justo y salvar a todos los pecadores solamente por tu misericordia. Permite que ninguno de nosotros que escuchamos estas palabras sea dudoso o rebelde o descreído en cuanto o incrédulo en cuanto a tu mensaje. Santo Dios, bendícenos con tu presencia y guárdanos en tu amor. Lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.